Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Guns N' Roses estrenará música nueva, dice Slash. Slash entregó claves sobre el futuro de Guns N' Roses, que al parecer estrenará música antes de lo que esperábamos. A principios de los 90s, el hard rock era completamente dominado por los californianos. Todo lo bueno tiene su final, y este parecía ser el destino de Axl y compañía después de su poco recordado disco Chinese Democracy en 2008. Pero al parecer, la vida da más de dos oportunidades. Slash reveló que Guns N' Roses tendrá música nueva para mediados de este año. Durante el 2021, la legendaria banda soltó dos sencillos nuevos. Son dos canciones que han sido reversionadas a partir de su último álbum en 2008. Sin embargo, esto no sería todo. Guns N' Roses, acorde a lo que dice Slash, debería tener música nueva para junio de este año. Durante el último tiempo, la banda ha estado preocupada principalmente de recuperar el tiempo perdido mediante los tours. Después de años, por fin lograron juntar a algunos miembros originales, por lo que obviamente es un espectáculo imperdible. Según Slash, es casi un hecho. Hay nuevo material en camino. Imagino que habrá una o dos canciones que saldrán para cuando tengamos la gira en junio. En ese mes parte su tour europeo, que será consecutivo con el de Oceanía. Posteriormente llegarán a América. Esperemos que para ese entonces hayan estrenado el material prometido. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de Guns N' Roses. La siguiente canción fue lanzada como tercer sencillo del álbum debut de Guns N' Roses, Apetito por Destrucción, de 1987. El video musical fue filmado en Huntington Beach, California. Además de la mencionada Erin Everly, las novias de todos los miembros de Guns N' Roses aparecieron en el video. En el Café Mañanero, recordemos, Sweet Child of Mine, dulce niña mía.